comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les voy a presentar la historia de una zamba escrita en coautoría del poeta y músico argentino nacido en Salta, Jaime Dávalos, y el músico también salteño Eduardo Falú. La zamba en cuestión se originó en el año 1950 y posiblemente el 2 de febrero, Día de la Candelaria, como se llama la Virgen en muchos pueblos de Salta. Cambió el rumbo del folclore del noroeste argentino. Esto ocurrió en la finca La Isla, por entonces de Gustavo Marrupe, conocido como Poncho, cuando se reunieron en un almuerzo de Eduardo Falú y Jaime Dávalos y compusieron la zamba de la Candelaria. Ese fue el momento en que la canción folclórica del norte se renovó de una manera evidente al recibir la más actualizada poesía de la época. Hasta entonces predominaba en la canción de la zona una cierta ingenuidad literaria que se puede ver incluso en zambas muy queridas. En medio de esta ingenuidad literaria llegó Jaime Dávalos, armado con Neruda, García Lorca y Miguel Hernández, y escribió: "Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata, la muerte del sol". El impacto fue instantáneo, y esa letra de Jaime Dávalos fue un detonante para que muchos poetas importantes, con conocimientos sobrados de la poesía contemporánea, compusieran piezas maestras que dieron al folclore del norte una jerarquía que fue reconocida en todas partes y que hasta hoy resultó irrepetible. El mérito de ser el primero en llevar nuevos tonos poéticos a la canción popular le pertenece sin discusión. Metáforas y giros que fueron adoptados de inmediato por los creadores del momento. Y esto fue tan eficaz y es tan visible que desde entonces algo de aquellos poetas sigue dando vueltas en el cancionero. Poetas como Manuel Castilla se sumaron con músicos notables como Gustavo Leguizamón o José Juan Botelli, a los que hay que añadir conjuntos y solistas que conocemos todos. En el origen de esa renovación está aquel almuerzo en la finca de Poncho Marrupe, cuando Falú y Dávalos compusieron la zamba de la Candelaria. Escucharemos a las glosas de Jaime Dávalos desde su disco Poemas y Canciones de 1973, Evocación a la Candelaria, y a Eduardo Falú desde su disco Zamba de la Candelaria, póstumo del 2014, justamente el nombre La Zamba de la Candelaria. Aquí, entre los amigos, en la fiesta de amor, yo alzo el vaso de vino por la sombra mojado, y su ojo impar me mira con un nimbo dorado desde el animal hondo de su ocaso interior. Vendrá de adentro en zambas creciendo su color, como de un nostalgioso dolor enamorado. Bebo su cuerpo y siento como un puñal morado que asesina en mi boca la carne de una flor. Húmedo como un beso de nocturna madera, vuelto casi memoria de los más altos días, en íntimo contacto dentro mis venas, canta, y la guitarra siente que es verde su cadera, enamorada, funde su boca con la mía y sube por el vino la voz a mi garganta. Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna llora, astillas de plata la muerte del sol. La curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Duerma la guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Fotheringay, grupo de folk rock británico de corta duración, formado en 1970 por la cantautora y música Sandy Denny tras su salida de Fireport Convention. La banda tomó su nombre de su composición de 1968, Fotheringay, sobre el castillo de Fotheringay, en el que María, reina de Escocia, había estado prisionera. La canción apareció originalmente en el álbum Fireport Convention de 1969, lo que hicimos en nuestras vacaciones, dice, el primer álbum de Denny con ese grupo. Fotheringay original lanzó un álbum homónimo, pero se disolvió a principios de 1970 cuando Denny se embarcó en una carrera en solitario. 45 años después, una nueva versión de la banda se volvió a formar con los tres miembros supervivientes originales junto con otros músicos y realizó una gira en 2015 y 2016. Dos exmiembros de Ecclesia, el guitarrista Trevor Lucas y el baterista Jerry Conway, y dos exmiembros de Poe and the One My Band, Jerry Donaghy en guitarra y Pat Donaldson en bajo, completaron la formación responsable de lo que se pretendía que fuera el primer álbum del quinteto. Este conjunto basado en folk incluía varias composiciones originales de Denny, así como versiones de Gordon Lightfoot y de Bob Dylan. Hoy les ofrezco su primer disco, Fotheringay, único álbum autotitulado con el productor Joe Boy. El disco mezcló rock, folk y jazz, elementos y sonó similar a el grupo Fireport Convention, con un lado menos rockero. Escucharemos a Fotheringay desde su disco homónimo de 1970, la canción Nothing More, nada más. My friend Canto y la palabra.